Todos conocemos lo que es una isla. Una porción de mar rodeada de tierra por todas partes. Oh, no, no. Lo siento, creo que es al revés. Es decir, una buena porción de tierra rodeada de agua por todas partes. Las islas pueden ser redondas, cuadradas, oblongas, paralelepípedas. Las islas también suelen agruparse en los llamados archipiélagos, y en este sentido las islas parecen sentirse algo más acompañadas. Las islas de Wallis se hallan en el océano críptico. No forman por sí mismas ningún archipiélago, pero tienen la característica especial de que en determinadas épocas del año se agrupan solidariamente formando una especie de continente que al cabo de algunas semanas se vuelve a disolver sin que medie razón aparente ninguna. Este agruparse y disolverse, al menos una o dos veces al año, se supone, y hay muchas investigaciones al respecto, que es debido al instinto celular isleño por reproducirse. Parece ser que una isla toma a otra como pareja circunstancial y al cabo de algún tiempo se provocará la presencia de otra isla. La misma teoría sostiene, por tanto, que las islas se generan y regeneran y, desde luego, aumentan. En la actualidad, en el Océano Críptico, se han contabilizado alrededor de unas 838 islas en plena formación y madurez. Quien esto publicaba hace poco en el New York Times afirmaba que no podía asegurar a ciencia cierta el número exacto de islas que se hallaran en proceso de formación, pues parece que a primera vista no se dejan contar. Suena muy extraño, pero el investigador Holmes Nimega, que así se llama quien ha dedicado parte de su vida a investigar las islas de Wallis, asegura que las neófitas de islas se pasan el día entero juega que te juega de aquí para allá, confundiéndose con las islas ya formadas y adultas, lo que, por muy bueno que sea el ojo del observador, obstaculiza en mucho su labor. Cree, no obstante, que en la actualidad hay alrededor de unas 80 islitas en proceso de formación. En las islas de Wallis, asegura Mr. Holmes Nimega, se dan toda clase de geografías y sus suelos son extraordinariamente ricos en minerales y piedras preciosas. Nuevos yacimientos argentíferos y auríferos se descubren cada dos por tres. Se descubrieron por primera vez las islas de Wallis allá por el 2700 a.C., cuando el bimetalismo monetario, basado en el oro y la plata, comenzaba su carrera paulatina y voraz, que hoy, no obstante, tras siglos dedicados a esquilmar los yacimientos en busca de la moneda metálica, ha sido sustituido por el patrón dólar. Fue lógico que hacia los años que comentamos, las islas de Wallis atrajeran a osados buscadores de los viles metales, pues ya 700 años atrás, sobre el 3400 a.C., el oro se había convertido en medio de comercio. Sus cualidades excepcionales, fácil de manejar, inoxidable, relativamente abundante y de bello color, le hacían muy estimable en la decoración y, por supuesto, su capacidad de metal inimitable realzaba sus fabulosas posibilidades como medida de valor y cambio. Pero es sobre todo a partir del siglo VI cuando se expande por todo el mundo de entonces la institución de los patrones monetarios basados en el oro y la plata y que vienen a sustituir definitivamente a cualquier otro patrón de medida monetaria y de riqueza nacionales. Las propias islas de Wallis jugaron un papel especial en el descubrimiento de las Américas, pues hay teorías que sostienen que un monje conocedor de la astronomía y la geografía indujo a un tal Juan de Marsella a redescubrir las tales islas, pues en ellas había riqueza sin par. Se cuenta que el tal Juan de Marsella no pudo llevar a cabo su ya preparada expedición porque hubo de morir cuando solo contaba 27 años de un pertinaz y extraño picor que le consumía el cuerpo. Quizá fuera esa enfermedad que hoy sabemos debida a unos ácaros, la sarna. Pero dícese también que Juan de Marsella tuvo tiempo suficiente de contárselo a Cristóbal Colón, quien sin duda alguna tenía en sus seseras el deseo de redescubrir para las coronas de Castilla y Aragón las fastuosas y míticas islas de Wallis. De todas formas, todo el mundo sabe el rumbo que al final tomara Colón. Y las islas tuvieron que esperar mejor momento para ser redescubiertas. Que según estimaciones de Holmes Nimega, se produjo hacia el año de 1789, un 14 de julio, según él, y por tanto el mismo día de la toma de la Bastilla. Sin embargo, no nos aporta ningún otro dato más sobre este día y año memorables, pues ni siquiera habla de nombres y qué hubo de pasar inmediatamente después para que, a pesar de esta novedad, las islas de Wales se mantuvieran en total anonimato hasta el año de 1983. Creo que hacia el mes de julio o agosto, quizá, cuando un pequeño buque, dado a la deriva, dio en embarrancar en uno de los atolones que rodean las islas. Uf, no sabía que me pudiera cansar tanto toda esta retahíla. Ustedes disculpen, pero sintetizar en tan pocas líneas toda una historia del anonimato de nuestras islas es un esfuerzo que deja a cualquiera exhausto. Bien, creo que aún nos falta un poquitín que aclarar sobre las islas. Como ustedes saben muy bien, toda isla, en el más estricto sentido simbólico, es un elemento complejo que encierra en sí mismo múltiples significados. Según Juan Eduardo Cirlot, la doctrina hindú habla de una isla esencial, dorada y redonda, cuyas orillas están hechas de joyas pulverizadas, por lo que se le da el nombre de Isla de las Joyas. Árboles perfumados crecen en su interior y en su centro se eleva un palacio dentro del cual se halla la Magna Mater. Pero, según Krapps, la isla de los bienaventurados, mito griego, era el país de los muertos, es decir, el mismo símbolo, pero visto en su aspecto negativo. Una isla, claro está, puede tener el símbolo del lugar buscado, idílico, donde los rusonianos situaban a sus buenos salvajes, libres de la contaminación y de las falaces acechanzas de las ciudades europeas. Las islas de Wales, quizá por sus características mutantes y por esa capacidad de multiplicarse al estilo orgánico, participan de todos los sentidos y significaciones posibles. Los inmensos yacimientos que contienen en sus entrañas les confiere un magnetismo desusado y poderosísimo. Tienen un valor ambivalente, pero también múltiple. En ellas se han producido las historias más dispares y, al mismo tiempo, las más repetidas en cualquier lugar o ciudad del continente. Sin embargo, algo ha de saltar siempre a la vista con respecto a cualquier hecho que en sus tierras se produzca: lo insólito de la situación. Aquí, en las islas de Wales, existe la risa y el terror, la angustia y la paz, la búsqueda y el hallazgo. Pero, por supuesto, en todas ellas se produce el hecho irrepetible e insólito. Hoy les daré a ustedes alguna muestra de lo que quiero decirles. La historia que van a oír es una historia cogida al azar de entre las sombras o los acantilados de cualquiera de las islas. En cualquier recodo, y simultáneamente con otras, se está produciendo la realización de un hecho, de una historia que tiene su comienzo y final en sí misma. Historias cerradas, sin posibilidad de continuidad, y que poseen la ductilidad, maleabilidad y densidad tan específicas que caracterizan al oro. Y ya sin más dilación, comenzamos la primera de las historias de las islas de Wales. ¡Lo he comprobado! ¡Lo he comprobado! ¿Sí? Vengo agotadísimo. ¡Lo he podido comprobar desde lo alto de aquella montaña puntiaguda en forma de abeja reina! ¿Cuál, Juanito? ¡Aquella! ¿Te refieres a aquella roca del fondo que está totalmente cuajada de musgos y arbustos subtropicales? ¡No, no! ¡Esa no! ¡Aquella de allá atrás! ¡Ah! ¡Esa enorme! Sí, ya la veo, Juan. Ya la veo. ¿Te refieres a aquella montaña con la forma de un bicho y que termina en punta? No, no, no, don ¿No? Paco, esa no. Esa tiene forma de caracol. Por aquí se le ve una de las antenas. Por el otro lado, al que he tenido que llegar por ese sendero de ahí, se le ve el otro cuernecito. Pero no, no, tampoco es esa. Estuve encaramado en lo alto de aquella otra de allá. Aquella con forma de abeja reina o algo así. Ay, nievitas, y yo que me había pensado que estabas pendiente de mí. Ay, pero si siempre estoy pendiente de ti. No faltaba más. No hago otra cosa que eso. Pero quizás es que me he entretenido en seguir una mariposilla dorada que se posó sobre la flor de cactus que ves allí. Y que era lindísima. ¿Sabes qué? Creo que se dio cuenta que la estaba mirando y se tapó su cuerpecito transparente con las dos alitas. Nievitas, hija mía, ya estás otra vez con tus cosas de la naturaleza. Nosotros estamos aquí, en esta isla, atrapados, sin poder salir, sabe Dios hasta cuándo. Y tú te empeñas en perder el tiempo en observar mariposillas amarillas. Era dorada, mamá. Dorada o amarilla, da lo mismo. ¿Pudiste haber acompañado a Juanito en su excursión? No fue una excursión dominguera, don Paco. Casi me resultó imposible escalar toda la montaña. Y cuando realmente me asusté fue al intentar bajarme de ella. Las piedras parecía que se me escapaban de debajo de los pies. Ay. ¿Se imagina ver un pedrusco enorme, bien afianzado? Y que luego, cuando vas a apoyarte, él está corrido como 2 o 3 metros a un lado. ¡Desesperante! Acabé hablando con las piedras. Y creo que gracias a eso, a mis sermones y llantos, las piedras acabaron por hacerme caso y mantenerse quietecitas en sus sitios. Al menos hasta que estuve abajo del todo. ¿Y viste alguna cabrita o alguna vaquita o algo así? No, no vi ningún animal cuadrúpedo. Oh. Al menos a mí no me pareció verlo. ¡Miren! ¡Miren para allá! ¿A dónde? ¡Hacia donde le señalaba antes! Ah, ¡es sí. La montaña con forma de abeja reina! Sí, sí, sí. Creo que se está moviendo. ¡Ay, sí! Creo que ya sé cuál dices. ¡Mírala, mamá! ¡Sí, es una enorme abeja que se está levantando en el aire! ¡Sí, está cogiendo vuelo! Oh. ¡Se eleva! ¡Miren, mírenla! Sí. ¡Está batiendo sus enormes alas! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo logrará elevarse toda esa montaña de piedra en el aire? ¡Ay, seguro que aquí no estamos a salvo! ¡Vendrá hasta nosotros! No lo creo. No lo creo porque de haber querido hacerme daño, ya me hubiese atacado allá arriba, ¿no? ¡Ay, se va! Se va muy lejos. ¡Mírala, mamá! ¡Parece un jumbo! Bien, bien. Si hubo peligro o no, ya habrá pasado. Bien, Juanito. Dinos lo que nos querías decir desde el principio. Decías que lo habías comprobado. ¿Qué habías comprobado? La isla. Toda la isla la he comprobado con estos 2 ojitos míos que se comerá la tierra. Por favor, Juanito, no hables así de tus ojazos negros. Me da mucha pena. ¿Qué has comprobado, Juan? ¿Qué noticia es esa que no haya anunciado yo antes? Nievitas, doña Matilde, don Paco... Creo que estamos solos. ¿Solos? Sí, don Paco. Creo que hemos llegado a una isla totalmente deshabitada. ¡Uy! ¿Qué te pasa, Nievitas? ¡Ay! ¡Qué oírle decir eso a Juanito! Me ha recordado mi hambrita de esta mañana. ¡Oh! ¡Mamá! ¡Tengo hambre! ¡Mucha hambre! Pero si te has comido tú solita casi todas las tortillas de patata que logró salvar tu madre del naufragio. Pues tengo más hambre aún. Además, no se va uno a alimentar solamente de tortillitas de patatas. Nievitas. Dime. ¿Podrías hacer un pequeño esfuerzo y aguantar un poco más? Seguro que encontramos algo comestible de aquí a la noche, ya verás. Uy, hasta la noche. No creo que pueda aguantar. Bien, bien, bien. Estamos en una isla y no en un continente, ¿no? Bien, pues eso al menos... Lo tenemos claro ya. Sí. Habrá entonces que pensar algo, digo yo. Ay, pensar algo. Ay, ¿qué crees que deberíamos pensar, papá? A mí, la verdad, cada vez que pienso, pues, me distraigo en cosas. Pero después el hambre es siempre mayor. Cuando estábamos en casa y me ponía a esperar que viniera Juanito a buscarme para salir al cine, me pasaba come y come de todo mientras pensaba en cosas, muchas cosas. Pero si me pongo a pensar ahora, la cosa podría ser terrible. ¡Ay, sí, terrible! Pues no pienses en nada. Aún estamos aquí tu padre y yo para resolver todos los problemas que se presenten. Matilde, no exageres. También está con nosotros Juan. Y además no veo la cosa nada fácil. Yo más bien esperaba un pequeño milagro. Algo que me sacara de la duda de haber pensado antes que nos hallásemos totalmente solos a la merced de nuestras propias fuerzas y astucias. Y la verdad, tengo que decir que no se me ocurre nada. y que tampoco tenga la posibilidad de hallar solución por mí mismo, pues habría que demostrarlo, pero es que no veo nada por los andurriales que me suene ni habitable ni a comestible. ¿Lo ves, mamá? Paciencia, paciencia, Nievitas. ¿Alguna solución habrá? ¡Ah! ¡Unas setitas! Allí veo un montón de setitas. ¿Qué? ¡Quieta, quieta, insensata! No la llame así, doña Matilde, que se queda. Llamo a mi hija como me creo más oportuno, Juan. Si no la atajo con palabras tenidas por bruscas o altisonantes, la niña puede cometer alguna tropelía. Cuando pequeña, cogía cualquier cosa para comérsela. No, no crea que la cosa le viene de 2 días acá. Ni porque estamos aislados en esta isla del océano críptico. No, no. La niña se las trae. Ya, ya lo comprobará, hijo mío, ya. Ay, sí, mamá. Mamá Juanito. Las he descubierto yo. ¡Yo! Y tienen una pinta. No, no. ¿Qué? No, no, no nos podemos fiar. Oh. Hay que observarlas detenidamente. Deben tener un gustito. Nievitas, hagamos las cosas paso a paso, sin precipitarnos. Lo que dicen tus padres es verdad. Las setitas puede que no sean comestibles. Yo, sintiéndolo mucho, he de decir que no entiendo ni una papa de setitas. Ay, con unas patatitas fritas y mucho ajo. Ay, si te envenenas, preciosita. Ay, ay, qué pava eres, hija mía. Nadie diría que tienes de 30 para 31. Mamá, mamá. Ay, que te puede oír Juanito. Y además, si no me alimento y todo eso, ¿cómo puedo llegar a contarles a mis futuros hijos, fruto que serán de mi matrimonio, esta aventura tan loca y trepidante? Hija mía, hija estrecha y acaramelada, hija que naciste de un suspiro hondo de tu madre. ¡Francisco! Hija a destiempo, hija pava y lacia, hija que muerde los piquillos de tus falsos creyéndote aún niña, hija sosa y cabezota, hija pesada. ¡Cállate la boca y no nos des más la lata! ¡Uy! ¡Pero pa! ¡Ni pa, ni pe, ni pi, ni po, ni setas en vinagre! ¡Eso! ¡Eso! ¡En vinagre! Calla, ¡ay, qué ricas calla, en ¿quieres, vinagre! ¿Quieres que te diga qué te podría ocurrir si te comieras una sola de esas setitas tan lindas y pocholas? ¿Tú crees, papá? Ni más ni menos, hija monona, que morirte como se murieron los abuelos. ¿Pero los abuelos se murieron por comer setitas? ¡No! ¡De una pleuresía! ¿Los cuatro, don Paco? ¡Ay, Paco, por favor, no los confundas más! Sí, es que la mato ahí, como no se calle y me deja reflexionar qué hacer o qué no hacer sobre las setitas, sobre la isla y sobre nosotros mismos. Bueno, bueno, don Paco. Creo que doña Matilde, aquí presente, tiene toda la razón. Tiene que dominarse esos nervios. No son buenos para la tensión arterial. Comprenda además que si la mata me quedo yo sin nadie. Al fin y al cabo, a usted le queda doña Matilde, pero a mí... Y creo que vale más pava conocida que... Oiga usted, Juan, o como se llame, óigame bien. Mi hija puede ser lo que a nosotros nos dé la gana, pero usted, tío mal encarado, no es quien para llamar pava a nuestra hija. Pero... Tan simpática ella. Y con lo que nos ha costado educarla a las mil maravillas, para que venga ahora un desaprensivo a insultárnosla, a vilipendiárnosla, a deshonrarnosla, a descuajaringárnosla. Señora, que está usted exagerando las cosas. ¿Sabía usted que lo que atañe a nuestra hija nos lo escupe a nosotros en la cara? Caray con la señora. Si yo lo sé, no digo ni mu. ¡Paco! Oh. Sí, Matilde. ¡Esta afrenta no se puede tolerar! Bueno, mujer, yo... ¡No descansaré hasta que te vea batirte con ese señor de ahí! ¡Papá! Si le pegas un mamporrazo a Juanito, me tendrás que zurrar la badana a mí también. Pues solo faltaba que lo dejara solito cuando más me necesita. Hasta que la muerte nos separe. Eso dice el cura. Pero aún no te lo han dicho, ni a él tampoco. Y hasta que eso ocurra, y ya me encargaré yo de que eso no ocurra jamás, ese señor de ahí es un desconocido para ti y para todo el mundo. Ya lo sabe, señor, ni los buenos días siquiera. Y no se le ocurra dirigirle la palabra a nuestra pavita. Yo le quiero, mamá. Yo le quiero. Y además... Además, tengo mucha hambre. Pavita, digo, Nievitas, anda, ven aquí con nosotros. Te lo mandan tus padres. Pero vamos a ver, Matilde. ¿Cómo quieres que no salude a este señor? Vamos, digo, a Juanito, que lo trate como un desconocido, que ni siquiera lo salude, si ya ha comido en nuestra casa más de 20 veces. ¡Ay, ay! No me nombréis la comidita. ¡Ay, tengo tanta hambrecita! Que sería capaz de comerme cualquier cosa. ¡Sí, cualquier cosa! Anda, mamá, no te enfades. Eres tan rica. ¿Por qué dices eso de tan rica? ¿No habrás pensado en...? No. ¿Qué cosa se me ocurre? No, es absurdo, ¿no? ¿En qué, mamá? No, nada. Son cosas mías. Paco, querido. ¿Sí? ¿Por qué no hemos de dejar a la niña que pruebe los honguitos? No creo que le vayan a hacer tanto daño. Naranjas de California. Mira, Matilde, estamos cansados todos. Y tú y yo estamos cansados de cuidar de la niña. Que si nevitas, cuidado con esto. Que si nevitas para aquí o para allá. Que si nevitas está triste, que tendrá nievitas. Es lógico, estamos cansados de ser padres y de actuar como padre. Pero por ahora es nuestra obligación. ¡Ay, al cuerno tanto sacrificio y tanta gaita absurda! La pavita lo habrá querido. Y me lo voy a tomar con la misma filosofía escéptica que si se fuera a abortar a la isla de al lado. ¡Mamá! Por supuesto. ¿Y quieres comer? Pues come. ¡Hártate! ¡De todo! De lo que quieras. De piedras, de arbustos y raíces. De lo que se te antoje pasar por esa mente de embarazada que tienes aunque no hayas conocido varón alguno. ¡Ah! ¡Pero mamá! Ya estoy harta y hasta la costura del vestido de tanto duermevela y tanta espiadera para que la niña llegue virgen al altar. Y estoy hasta los forros de mi chaquetón de chinchilla, de cuidar la línea de la pava de mi hija, de que se atiborre de salchichas, de mazapanes y de butifarras, que se infle de opios y rábanos picantes, que se reviente para siempre de hongos, honguitos, setas, setitas y setotas. Que haga lo que le dé la realísima gana, ¿entendido? Así que, veamos. Estos hongos no son todos iguales. En el riesgo estará el movimiento, digo yo. No conocemos otra manera de descubrir la bondad o maldad de esas setas que comiéndolas nosotros mismos, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¿De qué me habrá valido el decirle a cada momento que se pusiera a estudiar? Es que ya podía saber cómo son las setas comestibles. Es que la única que hace de comer en la casa eres tú, mamá. Y tú eres la que estaba matriculada en biología, digo yo. Ese señor de ahí, el pobre, es contable. Pero tú eres estudiante de biológicas, ¿comprendido? Pues parece que en la universidad te enseñaban a conocer los ácidos por el sabor, hija mía. Mi idea es que nadie se sacrifique por el otro. Eso se ha acabado ya para siempre. Todos nosotros, sin excepción, probaremos al unísono de las dichosas setas. Si salimos con vida, pues nos alimentaremos por tiempo indefinido, porque por lo que aquí veo, hay setas para años. Un momento, doña Matilde. ¿Usted qué desea? ¿Nos ha presentado antes alguien en algún sitio? ¿En Alcorcón? ¿En Biarritz? ¿En el Carnaval de Venecia? No lo recuerdo. Mamá, te presento a Juanito, mi novio. Hoy encantada. Hija mía, ya podrías haberte echado algo más sustancioso, con más cuerpo. Tiene una cara y un pico, mamá. Bueno, yo lo siento. Es que... Ya, a ver, ¿qué iba a decir? Decía que hay un procedimiento menos catastrófico. ¿Cómo le diría? Es como una prueba de sangre, pero una prueba en la que solo se arriesga uno de nosotros. ¿Uno de nosotros? ¿A qué uno de nosotros se refiere? ¿No estará pensando en el de mayor edad por eso de que la juventud tiene toda la vida por delante? No, es algo menos retorcido. Como si estuviéramos en la guerra y se necesitara un voluntario. ¿Qué guerra ni qué gaitas? Déjalo hablar, Matilde. Pero si no estamos en la guerra, eso para empezar. Y segundo... ¿Qué sobra este mocoso de la guerra sino lo que habrá visto en las películas americanas? Bueno, yo quería decir que... ¡Date prisa, Juan! Ya no me llamas Juanito. Sí que te llamo Juanito. Pero ahora me salió solamente Juan. Y tampoco es para cortarse y dejar la conversación a la mitad. Es que necesito todo tu apoyo. ¡Acabe ya! Decía que como en la guerra, cuando van a sacar a un voluntario para ir a realizar alguna misión difícil, pues se cogen varias ramitas de diferentes tamaños o piedrecitas de distintos tamaños. Pues a quien le toque la ramita más pequeña o la chinita más chiquitita, pues a ese le toca ser el voluntario. Bueno, digo yo si es que eso vale, porque... ¡Hombre, a mí no me parece tan mala idea! ¿Y a ti, Matilde? Pues creo que por una vez tienes razón. Bueno, pues hacer lo de las chinitas esas. Bueno, es que se ha hecho muy tarde ahora y casi está a oscuras y no íbamos a ver nada. Dentro de un rato será de noche cerrada. Mejor es que esperemos a mañana, ¿no? ¡Hasta mañana! Sí, tiene razón, don Paco. Es prudente esperar. Sí. Es mejor. Bien, esperaremos hasta mañana. Quizá mañana todo esto esté más claro que hoy. Por unas horas solamente, la tragedia se ha dilatado. Se ha pospuesto el enfrentarse al instinto de vida y al instinto de muerte. Nievitas ha desencadenado, tras su histeria incontrolada, tras su miedo al silencio, la lucha por la supervivencia por encima de lazos familiares, por encima de cualquier tipo de convención. Juan y Nievitas, él y ella, se aman a sus maneras, cada uno a la suya. Por eso no tienen ningún sueño. Nievitas ha olvidado el hambre, el desencadenador de la tragedia impensada. Y andan bajo la noche estrellada de la isla, cogidos de las manos. Están en silencio, pero múltiples ideas y pensamientos les rondan por las cabezas. Y se apartan del lugar de reunión de la tarde. Caminan buscando en la noche un huequecito en la tierra que les dé cobijo para sus cuerpos ateridos de frío, hambre y miedo. Se tornan trascendentes sus mentes, pues se les nota en los rostros las huellas de la seriedad, de la preocupación. Quizá ella brote a llorar. Quizá él le diga cuánto la ama o la desea. Quizá tornen a analizar fríamente lo acaecido en la tarde. Acerquemos nuestros oídos y prestemos atención. Te quiero. Nievitas, mi amor, te quiero. Dame la mano. Acompáñame. No me dejes, no me dejes ni un momento. Te quiero. Me llamo Nieves. Es de noche. Estoy acostada en mi cama y sueño. Es de noche. Camino una calle muy larga. Sin saber cómo, ante mí aparece una figura cubierta con ropas pintadas de muchos colores. En su cara, en lo que así se supone, ostenta un doble. La careta de cartón y bigotes pintados. Se sonríe. Me sonríe. Advierto que sus movimientos son suaves. Hace con sus manos carantoñas ante mí. Me he parado. Mis pies clavados en tierra. En aquella calle desolada. Miro detenidamente al disfrazado. Intento deshacerme de sus gracias. Le esquivo. Inicio ahora un movimiento. Miro a mi alrededor. Veo una puerta. Una puerta muy grande. Voy sin saber por qué hacia la puerta. Se abre. Entro. Opto por dejarme llevar. Atrás dejo al de la careta. Tras la puerta, enorme puerta ya abierta, un amplio salón trapezoidal. Al fondo, un espejo grande con moldura roja, tintura roja, sangre coagulada. Dentro del espejo, mi figura. Veo que hablo con el espejo. Los labios de la figura de enfrente no se mueven. Mi yo del espejo me vuelve la espalda. Tras el espejo comienzan a salir hombres y mujeres enmascarados. Unos con antifaces, otros con caretas. Los antifaces les imprimían un no sé qué de impersonal, de distinción lejana. Las caretas, con sus tan dispares rostros y expresiones, me desconcertaban. Me rodearon, cogidos todos de las manos, moviéndose en rueda, y comenzaron a cantar un estribillo, sin alegría, monótonamente, machacones. No me conoce. No sabes quién soy, no sabes cómo soy, no me conoces. Quise penetrar hasta los ojos que se me asomaban a los huecos de las caras de cartón. Pero nada supe. Manoteé en el aire, chillé y di vueltas como un tío vivo. Cuando me detuve, mareada, aún estaban allí. Repetían incesantemente el estribillo. De un manotazo hice saltar por los aires una de aquellas caretas sonrientes. Aquel hombre que apareció debajo, lleno de desconcierto, se echó a llorar. Se sentó en el suelo y despedazó la careta a mordiscos. Luego se volvió detrás del espejo, pero esta vez entrando por su cristal. Ya atrás me dirigió una última mirada. Su expresión era de eso, de fin, de último. El resto de los enmascarados, mientras, se reían como locos. Ahora bailaban y cantaban mientras una orquesta inmensa, la mayor que jamás había visto, en sus saltos y brincos, con una música discorde, absolutamente extraña. Seiscientos pianos, 2000 arpas, 600 violines, millones de contrabajos, miles de trompetas, flautas. Las voces tronaban, los instrumentos vomitaban fuego musical. Me acerqué hasta la careta despedazada que yacía en el suelo. Uní sus pedazos lo mejor que pude y me uní a la orgía ciclópea con mi careta puesta. Ese es mi sueño. El sueño de todas mis noches. Hoy que estoy con Juanito, al menos no lo he de soñar. Te quiero. Nievitas, mi amor. Te quiero. Dame la mano. Acompáñame. No me dejes, no me dejes ni un momento. Te quiero. No, Juanito. No me quieres. Yo tampoco te quiero. La verdad es que apareciste en mi vida y te tomé como una tabla de salvación. Quería huir del mal llamado hogar de mis padres. Deseaba que me sacaras de aquella cárcel de violencias contenidas. Sería capaz, Juanito, de ofrecerte mi cuerpo y forzarte a que te casaras conmigo, con un hijo obligado. Ay, libérame, Juanito, de esta hambre mía de afectos y comprensión. No, no, no, no. No nos queremos. Pero te necesito. Me llamo Juan. Tengo tres sueños que sueño irremediablemente en un orden fijo, continuado, eterno. Esta noche no he soñado ninguno de ellos. Estoy con Nieves y vamos cogidos de la mano. Uno de los ensueños que sueño es el siguiente. Estoy caminando por la calle, solo. Esta noche, pocos ruidos, algunos faros de coches. Las sillas y mesas de los bares están recogidas. El reloj del parque sin manecillas. Dos coches a gran velocidad, jugándose la muerte. Un borracho que pasa tambaleándose y que me mira fugaz. Apenas una mirada, casi una sabiduría de silencio. Una máscara, estoy en carnavales, descuajaringada, que vuelve dando tumbos del baile. Un sabor amargo en la boca. Un conocido que pasa por la otra acera, con los últimos humos de alcohol en su cabeza y que me saluda lanzando un grito. El asfalto sucio, casi totalmente cubierto de confetis y serpentinas multicolores. Mi andar lento. Mi boca que se abre y cierra intermitentemente, dejando salir, aquí de la soledad, palabras sin conexión entre sí, pero que buscaban sus lógicas en la mente. El viento que arroja a mi cabeza un coscorrón arrancado de lo alto de un árbol. Las manos que meto en los bolsillos de mi pantalón para evitar el menudo frescor de la noche. Mi llegada al término de la calle, andadera pataleadora de piedrecitas nocturnas, y mi vuelta atrás. Mi empeño en pasear por la misma calle. De nuevo el borracho que me detiene y me mira con una mirada que parece quisiera decir eternas cosas, pero que se sonríe simplemente y que tras apuntarme al pecho con su tembloroso dedo índice inicia un nuevo andar en ese. La espalda del borracho, su traje arrugado y sucio. Me miro a mis pantalones y chaqueta. Me arranco de golpe la corbata. Un pensamiento. Deseos de embarrarme las ropas y empezar a marcar todas las letras del abecedario en mi andar. Una peseta que mis dedos encuentran en el fondo de mi bolsillo derecho. Vueltas y más vueltas en mi mano a la peseta. Mis pensamientos que no vuelan, sino que se quedan en mí, agolpados, pesados, hinchándose. Un cigarrillo que al sacarlo de la caja, la gran cajita, la diminuta caja, cae al suelo. Me paro y miro el cigarrillo que empieza a rodar por la pequeña pendiente. Se detiene ante el impedimento de dos serpentinas, una roja y la otra verde. Colores. ¿Serán realmente rojo y verde? ¿O serán de otros colores? Quiero agacharme y recoger el cigarrillo, pero algo me lo impide. Levanto el pie derecho con ánimo de machacar aquel dedo de tabaco y me arrepiento. Me agacho al fin, lo recojo, lo enciendo y empiezo a fumar. ¡Qué silencio! ¡Qué ruido! Ahora estoy pensando en la letra de una canción. Hablar, solo eso, de lo que llegó a motivar su escritura. Sé en el sueño que nada especial me ha pasado. Solo tengo la sensación de una muerte cotidiana. Me entran ganas de llorar. Qué sensación tan desagradable es tener que decir adiós a las cosas, a los días, a los amigos. Adiós a unas vivencias. Qué dolor en el pecho produce la muerte diaria. Muerte diaria. ¿Hasta cuándo la ley de la compensación? ¿O no hay tal? Sigo caminando. Mi sueño es placentero. Solo una tristeza profunda del principio al final. Ya no están ni el borracho, ni los confetis, ni el conocido, ni el viento, ni el cigarrillo. Solo estoy frente a una grande puerta. Puerta grande, de madera tallada. El final, una puerta enorme. Yo tengo un sueño. Único sueño en el que no sale una puerta grande. El mío es diferente. Pero a mí me ocurre siempre que... No, yo tengo tres sueños. Los tres se suceden desde tiempos viejos. Los tres se hacen en la noche. Mi segundo sueño también se hace de noche. Es curioso, lo sueño como quien tiene una obligación. Es decir, no me da el miedo, por el contrario, busco que se cumplan sin equivocación las obligaciones de sus ciclos. No son importantes mis sueños. Son simples, quizá muy significativos, pero nada inquietantes. Este también es de noche. Quiero despejarme y salgo a la calle. Siento frío, pero sigo caminando. Siempre está el caminar casi sin rumbo fijo. Bajo la calle del castillo, tuerzo a la derecha y sigo por la calle de los sauces. Llego a la plaza de San Borondón y me adentro en el parque de las cinco rosas amarillas. Me siento cansado y descanso en uno de los bancos de la plaza. Varias parejas me miran, me molestan sus miradas. Me levanto y, para distraerme, sigo a un gato negro que andaba parsimonioso. Sigo sus pasos. Me llamaba la atención su andar ondulante, su fijeza. Un color negro, negrísimo, de pelo brillante. El gato llegó a saber que le seguía, pues detuvo el andar y volvió su mirada hacia mí. Aceleró el paso. Le seguí aumentando mi andar. Pronto la carrera se hizo un hecho. Sudé, jadeé, me deshice de la chaqueta, de la camisa, de los zapatos. Sin embargo, el sudor corría por mi cuerpo como un surtidor inacabable. Yo no veía en la noche sino la silueta del gato. ¿Por qué le seguía? De pronto me sentí desfallecer. Tomé respiro. Luego ya había desaparecido el animal. Perdí el objetivo negro. Caí al suelo hecho una triple voluta. El frío se enamoró de mi cuerpo. Empecé a tiritar. Cerré los ojos hasta dolerme. Una bocanada de aire caliente vino en mi ayuda. Sentí renacer. Ya recuperado, logré levantarme. Me puse en pie y escudriñé el lugar, que me pareció desconocido. Y se me apareció como en un sueño, como la noche de esos sueños de películas con Vivian Leigh entre la niebla londinense, que admití. Todo aquello era anormal, pero no quería saber el porqué de nada. Esperé impaciente. ¿Esperé qué? De nuevo apareció el gato negro, u otro totalmente igual. Me reí. Me reí en sueño y en mi rostro. Aquello, al menos en las bromas del gato, me estaban haciendo gracia. Tras del gato, un obispo anglicano, una mujer y un borracho que era un loco. ¿Por qué estaba tan seguro de estos absurdos? Se me acercó la mujer, los otros dos quedaron rezagados. La mujer llevaba en la mano un maletín. Se arrodilló en el suelo ante mí. Abrió el maletín y me pidió con la mirada que me introdujera en la pequeña valija. No lo pensé y lo hice. Me acurruqué y cupe en la pequeña maleta. Ya dentro, la mujer se acercó al obispo y le hizo una rúbrica en un papel. Él le tendió un recibo. El borracho, que estaba loco, sonrió y me besó en la frente. Vi que de su boca salía sangre. Me molestó su beso. La mujer vino hacia mí y cerró la maletita, no sin antes haberme obsequiado con la mejor de sus sonrisas. Pude observar que sus dientes estaban en el lugar de los párpados y las pestañas en las encías. Luego de la sonrisa, aquello quedó más negro que la nada. No sentí ni padecí, ni hube de acordarme del tiempo que estuve en la maleta. Al tiempo, se abrió la tapa de mi ataúd y un chorro de luz vino a sorprenderme. El aire se me adentró en los pulmones. Me hinchó, me hinchó. Sentía que me inflaba por segundos. Lloré y suspiré. Luego abrí los ojos. Ya no había nadie. Ni la maleta, ni la mujer, ni el obispo, ni el borracho que era loco. Solo una nube espesa y un cordón de zapatos tirado en el suelo, con el que me até el hilito umbilical. Luego deshice el camino andado y me metí en la cama. Mis sueños son huidizos. Mis sueños no me huyen, Nievitas. Los conozco. Oh, los sueños. Qué lindos son los sueños. Mi tercer sueño es... ¿Otro? Sí. Ah. ¿Por qué? No, por nada. Son largos. Casi amanece y... Bueno, si no quieres... Sí, claro que quiero. Ya te he dicho que me gustan mucho los sueños. Son como mentiras bonitas. Ay, si tuviéramos que creernos todos los sueños como cosas que nos hayan ocurrido. No te entiendo. ¿Qué había de creerse en los sueños? No te importe. Pues cualquier cosa. Mi tercer sueño empieza con una caja de cerillas sobre una mesa. Yo y la caja de cerillas sobre la mesa. No quiero tocarla. Me produciría, no sé por qué, desagrado su contacto. Es grande como un libro. Es menuda como una hormiguita. Sé que está llena de cerillas y lo sé porque la vi el primer día que la trajeron. Apareció de pronto en mi vida, entró de rondón. Esa es la frase justa. Ciertamente no puse resistencia a que se quedara aquí conmigo sobre la mesa. Era un algo nuevo que pensé podría llenar mi vida. ¡Qué pretensiones! Mi ilusión poco a poco hubo de irse frustrando. Ella estaba siempre inamovible, pero yo sabía que tenía vida y necesitaba verla actuar. ¿De qué era capaz? Muchas horas estuve observándola como hipnotizado hasta que logré ponerla en movimiento. Se elevaba, giraba en redondo por toda la habitación y volvía a ponerse sobre el mismo sitio de la mesa. Unas veces más rápido, otras absolutamente lento. Acabó por aburrirme el juego de las alturas. Pensé en su contenido, en abrirla, en las cerillas que comportaban acumulación de vida. Salté sobre la cajita de cerillas, rápido, nerviosísimo, y le robé una de sus cerillas que raspé contra el rascador de la cajita. Esperé. Fueron segundos, fueron siglos, ansioso. La cerilla se inflamó, cobró vida, nació como un bostezo. La llama creció como un embarazo. Terminó por morir, tierna, suave, afectiva, desamparada, triste. Pena, miedo, angustia. Rápidamente cogí otra cerilla, la encendí. Fue muy rápida su expansión, rápida también en su muerte. Loco, sí, estaba loco de desconsuelo, de ira. Quería encender, dar vida, gozar de ellas, a todas aquellas cerillas... que sus existencias no fueran solo un simple estar en potencia. Pero morían, morían rápido, rápido y sin razón. Me contuve, paré, dejé la caja quieta como al principio, inamovible, cerrada. Me detuve a mirarla largamente y a considerar la posible necesidad de mantenerla como siempre, con casi toda su potencialidad. Ese instante de reconsideración se me repite con toda nitidez en todos los mismos sueños. Es como quedar en el aire unos instantes, unos milenios de años. Es como el momento en que naces de nuevo, o el segundo agarrotado por el gaznate en que te destruyes. Es un instante en el aire, repito, pero a la vuelta de ese ensimismamiento vuelvo a caer. Caigo en lo mismo y apresuradamente cojo al vuelo la gran cajita, la diminuta caja. La abro y le enciendo todas las cerillas. Y se me consume. Es una sensación. El alma. Ay, me da pena tu sueño. ¿Este solo? Sí, es penoso. No, este solo no. Los tres son sueños de la pena. ¿Nievitas? Sí. Quiero dormir un rato. Un rato, un minuto, un siglo. ¿Estás cansado? Sí, mucho, muchísimo. Además, no tengo deseos ningunos de realizar mañana esa prueba tan especial frente a la vida y la muerte. Dejémosle al azar que lo resuelva. Al alba, los cuatro habitantes ocasionales de la isla han abierto sus cansados ojos. Poco han podido dormir en esta noche tan dilatada. A pesar de la conversación tenida entre Juan y Nieves durante la noche, parece que el nuevo día les cae encima de sus cabezas con la misma fuerza inconsciente que el día anterior. El hambre de Nievitas se hace cada instante mayor y más insoportable, y el terrible dilema de la supervivencia les acentúa las facciones. Los ojos se han tornado huidizos, las manos esconden los deseos y los besos se han quedado anclados en el pasado. Bien, bien. Bueno, creo que estamos preparados y decididos para la prueba de las setitas. Juanito, ¿tiene usted preparadas las chinitas? Sí, don Paco. Las tengo las cuatro aquí, en su sombrero. Bien, bien, pues vamos a ver a quién le toca la más chiquitita. Remuévalas usted bien. Sí. Sí, señora, ya lo hago. Sí. Oye. Sí. Uno a uno va metiendo su mano temblorosa en el sombrero. Y uno a uno va sacando su piedrecita. Paco hubiera querido sacrificarse o hacer trampas. Matilde querría que nada de aquello tuviera lugar en su vida y que la isla estuviera cuajada de indicaciones infantiles de qué hacer y qué no hacer. Nievitas solo quiere realizar un deseo, satisfacer el hambre. Pero vislumbra que ella solo ha sido el provocador de la situación que tarde o temprano habría de producirse. Y Juan... Juan... Doña Matilde, le tocó la china. Ay, Matilde, te tocó la china y las setitas. Vamos, doña Matilde, es su turno. Pienso en sus nietecitos. Oh, tranquilízate, mamá. Es por el bien de todos. Ya verás cómo son buenas de comer. No. Pero la vida es así. Y Matilde es conducida por los suyos al patíbulo, digo, a las setitas. A la fuerza le meten las setitas en la boca, a la fuerza se las hacen tragar, y a la fuerza el estómago tiene que trabajar. Todo se hace en silencio, y la isla se vuelve brumosa y lenta. Pasan los minutos, las horas, y doña Matilde aparece tan campante, como lejana y con los ojos muy abiertos, pero viva y coleando. Tres fueron las horas de larga espera. Al fin... ¡Ay, viva! ¡Estoy viva y coleando! ¡Estoy más viva y realimentada que antes! ¡Vivan las setitas! ¡Viva! ¡Viva! Y todos comieron de ellas, creyendo saciar en las setitas todas sus hambres acumuladas a lo largo de años. Años de frustraciones y ansiedades, años de desamor y convencionalismos. Hambre de hambres. Mas las dichosas setitas tenían una reacción lenta, lentísima. Y a la mañana siguiente, los cuatro cuerpos aparecían sin vida tirados sobre la hierba fresca. Eso sí, estaban los cuatro cogidos de las manos. Y sus cuencas orbitales cuajadas de margaritas. Han escuchado ustedes dentro de la serie Las Islas de Walls el guión titulado Las Setitas, original de Alberto Omar. Fueron sus intérpretes Pilar Quintana, José María del Río, Rafael Alonso y Gaby Álvarez, actuando como narrador Pablo Jiménez. Control y registro de sonido Armando Multedo y Adolfo Abarca. Efectos especiales Juan José Rubio. Montaje musical Pilar de la Peña. Dirección y realización Gonzalo Corella.